Aragón, Aragón. Si tú oyes un son sabroso, ponle el puño, es Aragón. Si tú escuchas un rico danzón, ponle el puño, es Aragón.